Al desenterrador un sábado más. Bueno, no, realmente, como bien sabéis, no siempre es directo, no siempre se puede, no siempre se tiene la voluntad, la energía, y la verdad es que una serie de sucesos que no vienen al caso le han arrancado toda la energía al desenterrador, toda la que llevaba acumulada con la alegría de la gira que hizo con su banda Gravelbed por la península junto a Submerged, que estuvo aquí haciendo un directo. Toda la energía generada por el fiestón que se montó celebrando la existencia de Astika, ese sitio que está con riesgo, ese barrio que está en alto riesgo de ser derribado, y que desde la radio pedimos todo el apoyo a las distintas manifestaciones que se están haciendo para intentar evitarlo, aunque parece que está muy complicado. Pero bueno, estamos hablando de adiós, goodbye, ese es el tema del programa de hoy, que yo creo que va muy adecuado con el ánimo y la pesadumbre por culpa de uno solo. Porque hay veces que, por mucho que intente uno mirar hacia afuera y culpar a los elementos, culpar al destino, culpar a la gente que le rodea, culpar a los amigos, culpar a los enemigos, hay veces que la culpa es de uno mismo y tiene que purgar. Y yo voy a purgar haciendo este programa llamado Goodbye, adiós. ¿Habéis escuchado Aparat? Una banda alemana que suele utilizar del IDM, da un tempo, que ha sacado unos muy buenos discos últimamente, y que, bueno, pues este disco es Aparat, no, perdón, sí, Aparat, eso es, el disco se llama Devil's Walk, es del año 2011, y bueno, pues le he escuchado la canción Goodbye, y os voy a decir un poco, voy a intentar deciros un párrafo de la letra de cada canción. A ver cómo cada banda pone la letra a una canción a la que llama adiós, goodbye. Y bueno, el párrafo que habéis escuchado, o sea, la canción que habéis escuchado, vamos a decir que su estribillo es: ni por siempre ni nunca más, adiós, ni por siempre ni nunca más, adiós. Deja que las sábanas sequen mis lágrimas y ve desaparecer la única salida. No me digas el porqué, dame un beso de despedida, adiós. Y ahora vamos a escuchar a una banda inglesa de crowd rock, música experimental muy harta, que bueno, que ya no rige, que ya no funciona. Se llaman Broadcast. Siguen funcionando, o sea, lo que pasa es que yo creo que no han sacado disco desde hace bastante tiempo ya. A ver. Sí, desde el 2009 no publican nada, pero no parecen haberse separado. Porque en el problema de todo esto es que en el 2011 Trish Keenan, una de las componentes, murió De una neumonía. Yo creo que había muerto de un accidente de bicicleta. Fíjate, yo creo que mezcló con algún otro artista. Bueno, la cuestión es que tiene un disco llamado Tender Buttons del 2005, que le tengo mucho cariño. Y bueno, vais a escuchar una canción, lógicamente se llama Goodbye, y os voy a leer un párrafo de la letra. Porque la letra de las canciones, aunque nosotros no sea nuestro idioma, es muy importante y añade mucha carga de belleza a lo que uno escucha. Y a veces uno se pierde, pues, por no saber el idioma o por no esforzarse, algo muy importante como es la letra. Noche sin fin atada con el tiempo, bajo una luz irreal, con las chicas de adiós, Goodbye Girls, que es como se llama la canción. Colgante corazón, contrapartida, bajo una luz irreal, con las chicas de adiós, fraudulentamente te aman, piensa en ti. Broadcast, Goodbye Girls. Suenan como de bucólicos, pero a la vez bizarros, los Broadcast en este Tender Buttons y la canción Goodbye Girl. Y seguimos con este programa dedicado a la palabra Dios. Adiós a la inocencia, adiós a la felicidad, adiós a la locura, adiós a la madurez, adiós a la infancia, adiós a todo, adiós a las cosas. Y bueno, vamos a escuchar un dueto de canciones en las que el vocalista va a ser el mismo, pero la banda va a ser distinta, entre comillas. Os cuento un poco por qué digo esto. Va a ser Dave Gahan, vocalista de Depeche Mode y de Depeche Mode. De Dave Gahan vamos a coger, pues, el primer disco que hizo en solitario, el Paper Monsters, que es un disco un poco irregular. Se nota que no está Martin Gore dándole peso a las canciones, pero tiene algún temazo que otro, Y la verdad es que lo que hizo fue darle energía suficiente para pedir un papel más importante en Depeche Mode, porque en el siguiente disco del 2005 su participación en la composición fue mucho mayor, por no decir inédita. Y bueno, pues os leo la letra de las dos canciones que se llaman Goodbye ambas. Os leo un párrafo de cada una. Goodbye de Dave Gahan. No es muy difícil de ver desde donde estoy, no hay quien a culpar. Abrí mis ojos para ver un mundo, con tanto placer no hay dolor. Mientras me miraba a los ojos, sabría que podría no volver a verla. Estamos cambiando y es para, difícil para mí permanecer igual. Y bueno, la de Depeche Mode, que es del Delta Machine, disco, si no me equivoco, del 2013, efectivamente. Pues la letra dice algo así como: estaba siempre buscando a alguien en el que, al que enganchar un gancho, un anzuelo, vamos a decir, tirar de él y correr. Ahora yo estoy cogido en tu anzuelo y nuestros pensamientos están mezclados, o mis pensamientos mezclados con los tuyos. Adiós, adiós otra vez. Si me ves caminando por las puertas doradas, date la vuelta, deja de hablar, para, duda, estaré esperando ahí, con mi destino en el aire, por ti. Adiós. Dave Gahan, Goodbye, Depeche Mode, Goodbye. So much pleasure, not pain. As she looked into my eyes, I knew I might not see her again. We're changing and it's hard for me to stay the same. She answers all the questions, things I find so very hard to say. As I close my eyes, I heard her whisper goodbye. All these questions that I'm asking feel very foolish anyway. As I turn, I heard her whisper again. It's what she said. It's what she said. It's what she said. What she said. from the first time we kissed. She tastes so great. She lit another candle and slowly fell into the flame. She answers all the questions, things I find so very hard to say. As I close my eyes, I heard her whisper goodbye. That I'm asking feel very foolish anyway. As I turn the corner, I heard her whisper again. es que me ha sorprendido bastante el Goodbye de Pet Mode. El de Deep Gaha me ha parecido un poco, no demasiado, pero bueno, sigue siendo su voz, sigue siendo músicos de los que se acompaña de mucho nivel y sigue siendo guay de escuchar, pero vamos, me ha sorprendido mucho porque me está costando bastante digerir los discos de Pet Mode después del 2005. Y me ha gustado mucho este Goodbye, que tenía un rollo Personal Jesus, pero con un poco más de noise, un poco más de ruidete ahí. Y bueno, ahora nos vamos a California, San Bernardino, creo, a un dúo de música electrónica llamado Frisha, escrito F-R-E-S-C-H-A. Y el disco se llama Kids Kill the Floor, su primer disco, sacado en su propio sello, en el año 2000. Un poco en la cola de la fiebre del downtempo y el EDM. Y la canción se llama Whales Wave Goodbye. Las ballenas dicen adiós. Teniendo en cuenta que esta canción no tiene letra, poco más puedo decir. Así nos quedamos con esta canción de Frisha, el dúo este que en esta canción están más acústicos de lo normal, suelen ser más electrónicos, un pelín hasta más abrasivos, pero igualmente me parece que suenan maravillosamente bien y este es su primer disco. Y ahora nos vamos al 2009 y a uno de los grupos favoritos del Desenterrador, King Midas Sound, uno de los proyectos de Kevin Richard Martin, que de The Bug, que conocen ahora más por The Bug, porque The Bug ha sacado un disco llamado Fire que ha pegado fuerte. Encima sus colaboraciones con Jason Williamson de Slay for Mods han pegado también. Está en un momento dulce, después de años y años de pulsar los límites del sonido dentro del dub, la música industrial y la música experimental. Y bueno, lo que os voy a poner ahora es una canción llamada Goodbye Girl, de la cual no encuentro la letra, por lo que no os puedo decir mucho más que la disfrutéis, este dub ambient industrial con Roy Robinson, el poeta, poniendo esa voz frágil por encima que suena a un continuo hasta luego. Give me the sound. Goodbye, girl. I saw a love that would last forever. vamos otra vez a Estados Unidos después de ese paso por el Reino Unido y el proyecto de dubstep industrial, por decir de alguna manera, y ambient también, de Kevin Martin, King Midas Sound. Seguimos con este programa dedicado al adiós, a goodbye. Y como digo, nos vamos a Estados Unidos, año 2006, la banda Obfusc, proyecto Obfusc, saca el disco Internal Countryside, que es algo que yo tengo muy dentro de mí y que siempre estoy pensando en ello, ese campo, ese aire libre, ese horizonte, ese verde que todos tenemos dentro y que queremos siempre tener presente. Por supuesto, no tengo la letra, diría que es instrumental. La canción se llama Goodbye Forever, Departure. Vamos a Berlín, Alemania, a Oval, que es el, ¿cómo podría decir? En pop. Es que es muy imposible de describir lo que hace este hombre, porque entró dentro del glitch, la electrónica esa que es como está hecha con errores, como con ruidos manipulados que suenan como ritmos en sí mismos. Y poco a poco ha ido metiendo instrumentaciones, metiéndose en el terreno del post-rock, y este disco llamado O del año, tengo que mirarlo porque creo que es bastante reciente, de 2010, proyecto dicho en Pop, Marcus Pop, con dos P's. Pues bueno, es que lo tenéis que escuchar para entenderlo. Y qué relación tiene con el adiós y con Goodbye, lo descubriréis, sin lugar a duda, al escuchar. Son piezas muy cortas, así que no os lo perdáis. El tiempo, seguimos en Alemania. Terranova, una banda que, bueno, en su momento tuvo unos cuantos discos de down tempo, electro, breakbeat muy interesantes y que poco a poco fue yendo por a su bola, evolucionando sin pensar en el éxito porque ya habían tocado techo antes del 2000. En el 2002 sacaron Hitchhiking with No Particular Destination y esta canción hiper rockera llamada Goodbye de Ferrari, con la que cierran el disco. We'll be right back. Al Reino Unido a Primal Scream y una remezcla de las últimas que hizo el grandioso y enorme Andrew Weatherall, al que le dedicara 3 programas, un DJ músico que hizo las cosas a su manera y las hizo increíblemente bien, un poco desde la intuición y desde el corazón. Y la canción que vas a escuchar, como digo, es una remezcla que tiene un nombre larguísimo, Niavingi Noir Mix de... ahí va. Fíjate, es de las Jeffrey Lee Peart Sessions, de esas sesiones que hicieron varios músicos dedicadas al que fuera vocalista de, que en paz descanse, de la banda de post-punk, por decir algo, de Gang Club. Y yo creo que voy a aprovechar, pero vamos a empezar escuchando una párrafo en castellano, la letra, y luego vais a escuchar esta remezcla de Andrew Weatherall. No puedo ver ningún color, ni negro ni rojo, no puedo escuchar nada. Alguien dice, ay cómo se aplasta la pasión bajo el cielo, ay cómo odio todo lo que es mío. Adiós, Johnny. Thank you. homenajea a Jeffrey Lee Pierce de Gun Club con este Goodbye Johnny remezclado por Andrew Weatherall. Adiós, el tema central del programa de hoy. Adiós se llama también la canción de Ulrich Schnaus y el disco también. El DJ alemán que mezcla IDM con shoegazing de una manera bastante popera, pero muy bien hecha, con mucho gusto, como bien he dicho, disco y canción se llaman igual, Adiós, del 2007. esta canción os leo un párrafo. Creo que es una buena manera de darle una vuelta de tuerca a esto de elegir una temática, una letra, una palabra y escoger canciones que tengan esa palabra y de ahí hacer un programa, un pequeño párrafo cuando se pueda encontrar. Hola, ahora llévame a casa del sueño. Siempre dura solo una vez, nubes por todas partes, quita todo mi miedo. Deja quedarme dormido, déjame quedarme dormido. Quedarse dormido, sabes, tienes que dejarlo ir, no te vayas, tan difícil decir adiós. Desperté al regresar, nunca me desperté. Se aferró más allá de la voz, me sentí todo seguro, simplemente adorado esta belleza declarando, oh tan frío, estaba haciendo frío, tanto frío. Y ahora nos vamos con el shoegazing un poco más abrasivo pero interesante de Astro Bright y su disco White Noise Superstar, la canción Fire Eye Goodbye. Ojos de fuego, vamos dentro. Tu fuego, ojos de fuego, vamos dentro. Mr. Bright, Goodbye. Ribeye Goodbye, perdón, ¿no? Si no me equivoco, tengo que mirar porque hay algunas canciones. Fire Eye, Goodbye. Y ahora Catherine Wheel, su cuarto disco, Adam and Eve. Quizás ya en descenso de creatividad, pero siguen siendo una de las mejores bandas de shoegazing rock. Tirando al rock que han existido en el Reino Unido. Y la verdad es que sí, es una maravilla. Aún así, las atmósferas que crean, incluso en el más flojo de sus momentos. Os leo un párrafo de la letra llamada Goodbye. Alguien dijo que es fácil, mientras me siento aquí con mi taza mirándolo todo como si fuera un poeta loco, cuando no lo soy. Soy simplemente un pringado rock and rollero más. Lágrimas y miedos. Es solo el amor lo que te impide salir por la puerta. Las lágrimas vuelan en algún lugar cercano al remordimiento. Y a veces es más fácil. A todos mis amigos los quiero. Todavía no lo encuentro fácil. A todos mis amigos los quiero. Adiós, adiós, adiós. Sometimes Y ahora nos vamos a la península, por fin. Ya sé que no pongo mucha música peninsular, pero bueno, de vez en cuando hay un hueco. Y de este disco, que básicamente es una copia muy bien hecha de Interpol, que sacó la banda, creo que son gallegos, Cat People, este disco llamado What's the Time, Mr. Wolf, la canción Goodbye Angel, cuya letra no he encontrado, curiosamente. Iría también con un toque a New Order. Importante. I need to tell you something. After a few days, await and keep your moving. Hope to feel a stronger, to write another song. Recopilación de lo mejor de esta banda increíble que acabo de descubrir hace poco, que bascula entre el Britpop y el shoegazing de una manera súper elegante. Se llaman Kitchens of Distinction y la canción Now It's Time to Say Goodbye, creo, si no me equivoco, eso es. Y bueno, os voy a leer para mí una parte de la letra que me ha gustado. Os recuerdo a todas aquellas personas que se hayan unido al programa ahora, que es un programa dedicado a la palabra goodbye, al adiós, a la despedida. Las voces ahora se han ido, estoy deseando vivir solo. Ahora es el momento de decir adiós. No me quedaré para ser lastimado por palabras descuidadas. Así que aquí está el frasco de tu odio, devuelto completo. Atentamente, completamente restaurado, pero paz, perfecta paz. Stones inside. inside my head were carefully removed by the doctor's perfumed scarlet hands. She delved in deep for your savage teeth, a spark of diamonds, fire blue, eating me and thrilling you. The voices have now gone. I'm looking for the jar of your hate. Return complete. Sincerely yours, fully restored. But this perfect peace could belong to me. I'd bottle it for love's like the sea. Their hungry gods with careless hands wrap themselves around our lives. So hard to resist, they swallow me. I close my eyes, I disappeared. Now it's time to say goodbye. I won't stay around to be hurt by careless words. Dead, your violent gift, I bottled it, now it's gone. I'm in bloom. Give me strength, give me hope, give me no one new to hold. If I saw you lately, what would I say? Give me peace, please walk away. Corner es una banda que he descubierto hace muy, muy, muy poquito, la verdad, muy poquito. El disco se llama Slow Air. Es del 2018, es hace bastante poquito. Es una banda de Londres que pues juega un poco al dream pop con bastante elegancia, en mi opinión. Esta canción se llama Long Goodbyes y es instrumental. Thank you. Y bueno, hasta aquí esta parte, bueno, no la he mencionado, pero hemos empezado haciendo electrónica y nos hemos incorporado al shoegazing y al dream pop sin querer, aunque hemos metido pequeñas variaciones y los estilos electrónicos no han sido coherentes entre sí en algunos momentos. Hay que tener en cuenta que las canciones son escogidas de una audioteca simplemente por el título, es decir, porque contenga la palabra goodbye, en este caso adiós, el vocablo en inglés. Entonces, al ser así, pues es muy difícil encontrar una coherencia estilística, pero yo creo que con las armas que se tienen, el resultado es bastante positivo. Y bueno, pues ahora estamos girando hacia el post-rock, pero eso no significa que vayamos a abandonar el shoegazing de momento. Por ahora nos vamos al disco Pyramid of the Sun de Maserati del 2010, que es instrumental. Bye my friend, goodbye. verdad es que he escuchado discos más recientes de Maserati, creo que murió uno de sus miembros principales y no creo que fuera por esa causa, o no lo sé, igual era un compositor principal, pero no suenan tan bien como esto. La verdad es que para ser instrumental, que el post-rock instrumental se las trae, suena de maravilla. Bye my friend, goodbye. Y bueno, pues ahora vamos a escuchar a My Bloody Valentine justo antes de sacar el Isn't It Anything, antes de encontrar su sitio en el mundo del shoegazing y de revolucionar la música pop en el Reino Unido y de casi arruinar, por no decir arruinar, un sello discográfico. Antes de todo eso, era una banda que estaba peleando por encontrar su camino, por encontrar su estilo, y fue cuando empezaron a tirar hacia Cocteau Twins y dejaron que Belinda Butcher fuera la protagonista con esa voz etérea de las canciones, pues en donde empezaron a encontrar su camino. Aquí ya suenan a lo que acabaron siendo. Y la canción, pues bueno, tiene una letra muy sencillita que nunca ha sido lo importante en este grupo, pero os voy a leer una pequeña parte. Abrázame, me caeré y te mostraré cuánto me importa. Pinta tu sonrisa plateada, mostrarte cosas que no serán tristes. Deja que te lleve allí y te mostraré lo divertido que puede ser. Siempre han sido muy valientes para mezclar géneros que 10 años antes serían impensables, como el black metal, el industrial y el shoegaze. Y la banda Pyramids lo hace mejor que nadie. Tiene dos discos del estilo que son maravillosos. Y bueno, el disco este se llama A Northern Meadow y la canción se llama I Am So Sorry, Goodbye. Aparentemente sin letra. Ahora os voy a poner una cosa curiosa que me ha pillado a mí muy de sorpresa porque no lo recordaba. La banda de post-punk Britpop que fue y es Echo and the Bunnymen, que básicamente ha sido liderada o formada en su mayoría por Ian McCulloch y Will Sergeant, tuvo una época de crisis en la que el propio Ian McCulloch, el vocalista, es el único momento en el que no estuvo en la banda cuando sacó un disco en solitario, y bueno, un tal Noel Burke, del que no tengo mucha información la verdad, pues tomó los mandos del micro y sacó con la banda el disco Reverberation, que es un disco que en su momento le metieron palos por todos lados, pero que luego, como suele ser el caso, escuchado en perspectiva, pues claro, al momento la gente decía que sin Ian McCulloch que era imposible que Echo and the Bunnymen existieran, y le metieron palos por todos lados, pero vamos a ver qué tal es. Os va a leer un parrafito de la letra y luego os voy a poner la canción, que se llama False Goodbyes, falsos adioses. Susurro, ¿quién se atreve? Tu luz del día brilla, dudo que me muestre cubierto de gloria. Un problema compartido es entretenimiento, en tus manos. No es la vida aburrida que importa o qué consecuencia en verdad. Toda nuestra vida, extraño honor, en un reino de falsos adioses. Echo and the Bunnymen, False Goodbyes. Goodbye. suena un poco, una voz un poco así como muy grave para lo que suele ser la de Ian McCullo, que a veces él también tiene tonos graves, pero suele ser más agudo. Pero no está nada mal, la verdad es que me ha entrado bastante bien esta canción. Y bueno, seguimos con el post-punk. Esto es la era clásica de los Chameleons, esa banda que, a pesar de ser reclamada una y otra vez, para nada se llevó el éxito que merecía durante su primera época, y es una pena porque tiene unos temazos como este que le digo a mi compañero Radio Taki, P.S. Goodbye, y os voy a leer la letra, que me parece preciosa. Se nota la, de todas las cosas que he leído, esta es la más entera. He tenido demasiadas noches locas, he visto demasiados lugares dementes. No quería que se mostraran las cicatrices. En esos momentos solo las madres saben. ¿Sabes que en perspectiva parece siempre hay peligros en tus sueños, como un actor robando escenas, todos los momentos mágicos de tu adolescencia, todos los pensamientos que luchas por ocultar? Señora pasión, señor orgullo, hermanas una al lado de la otra, hablando mientras nuestras lenguas están atadas. La da da da, da da da da da. Aproximamos, por no decir que estamos ya en el final del programa, efectivamente. Y una canción que luego voy a relatar la letra, pero que yo creo que es perfecta para despedirnos. Una de las bandas favoritas de Desenterrador, lideradas por Kristin Hearst, muy poco valorada en el estado y con mucha pena, la verdad, porque empezaron haciendo un post-punk súper angular y poco a poco fueron puliendo ese lado post-punkero y uniéndose un poco al mundo que los Pixies desarrollaron con tanto arte. De hecho, gracias a ellos entraron en el sello 4AD, gracias a Throwing Muses, y durante un tiempo fueron paralelos y haciendo una música, pues bueno, con sus diferencias, pero en esa especie de rock ruidoso pero enérgico que también ambas bandas han desarrollado. Y luego ya a partir de ahí pues se separaron y Christine Harris balanceó los Throwing Muses con su carrera en solitario y con una banda de hardcore punk que tiene llamada 15 Foot Wave. Y a mí me parece una de las letristas más ingeniosas, una de las vocalistas más intensas y una de los músicos más maravillosos que he escuchado en mi vida. Y una mujer majísima, además, con la que me carté brevemente y que me parece un solete absoluto y a la que quiero de una manera casi maternal o paternal. Cualquiera de las dos opciones me vale. Del disco Real Ramona, Say Goodbye. Y adiós os digo a todas las personas que están escuchando. Everyone that is able to set you free is the very one that you have denied and rejected all of your life.